tenemos que hablar al aire, obviamente. Como dijimos, es dirigente político referente de la agrupación Dorrego del peronismo, obviamente que está en plena ebullición el peronismo, con mediciones buenas. Ahora le vamos a preguntar y analizar todo este tema, pero también el tema de la gestión, lo que está pasando, lo que pasa acá a nivel local, pero también provincial y nacional. Hablamos del señor Marcelo Crespo, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días para todo tu equipo y para toda la audiencia de la ciudad. Ahí está. Bueno, antes de meternos temas puntuales, estamos hablando de una de las elecciones intermedias de las más importantes que hemos atravesado en los, o te diría desde el retorno a la democracia. Con este modelo, algunos ya hablan de sistema, ¿no? De más de un modelo, están hablando de un sistema político que está castigando a los argentinos. ¿Crees que se transforma en unas elecciones legislativas sumamente importantes? Sin duda, sin duda que son las más importantes. Yo no recuerdo esta situación, este contexto en el país, porque son profundas desde el primer momento las medidas que se están tomando, y justamente las medidas van en contra de los derechos, se están avasallando todos los derechos de cada ciudadano. Entonces nos lleva a esta crisis, crisis institucional, crisis económica, donde todo se está llevando por delante. Si tocamos los medios, el periodismo es avasallado, si vamos a lo económico, lo mismo, los jubilados, yo creo que... Discapacidad, Cheme. Discapacidad, con lo que significa. Entonces, hoy hay un atropello generalizado, solo los grupos económicos son los que están siendo beneficiados. Marcelo, si bien a veces no se cuenta lo que se habla fuera del aire, pero te quiero preguntar, me dijiste algo que me pareció interesante. Calar muy profundo en la sociedad el mensaje del peronismo, corrupción y todo eso, que hay que ir a revertirlo. Dijiste, obviamente, que tuviste contacto con gente que sigue... Le está yendo mal, y hay que decirlo, pero sigue sosteniendo esto. ¿Es una cuestión que tiene que ir a revertir el peronismo? Claro, yo creo que es una tarea que tenemos todos. Volver a enamorar, dice. Desde el lugar que nos toque, en el lugar que nos toque. Y lo que yo te decía transcurría en un entrenamiento en el gimnasio con una persona, donde reconoce la situación que está pasando, cómo está viviendo, cómo le está yendo con su negocio, y en algún momento de la charla me dice esto: sí, lo que pasa es que ustedes, y ahí viene lo de la corrupción. Entonces nosotros tenemos que demostrar primero que no todos somos iguales, que la minoría es así, y demostrar que hoy en el país se están llevando la plata de otra manera, de una manera decorosa, porque este gobierno le da y le aprueba todas las leyes para que los grupos económicos hagan negociado con el gobierno, y de esa manera viene el enriquecimiento en poco tiempo de todos. Esto, en el lugar que estemos, en el lugar que nos toque, tenemos que salir a demostrar y sobre todo decir que no todos somos iguales. Quien le habla pasó 5 años en el gobierno y salir de la misma manera. Y así hay muchísimos. Pero aparte es intencional pegarle al peronismo. Y lo ven todos los estamentos. Ayer se conoció la noticia de un pago de una deuda municipal y le achacan a la gestión anterior. Te vas a nivel provincial, te hablan de la gestión. Y a nivel nacional... si vos estás en una gestión y tenés el límite el 11 de diciembre... si es por no dejar deuda, entonces vamos a dejar de trabajar en enero del año que nos estamos yendo. Entonces lo único que hacemos es pagar deuda. Perfecto. Y salimos sin deuda. Ahora vos tenés que gobernar hasta el último día que te toca. Entonces, para poder gobernar vas a generar deuda. Entonces eso no es una excusa de decir estamos pagando la deuda. Sí, como han pasado todos los gobiernos, no solamente en el nivel local, sino provincial y nacional. El que viene hereda deuda. Seguro. Lo que uno tiene que hacer es generar, pagar esa deuda y seguir transitando brindando los servicios, brindando los derechos que teníamos, digo, porque hoy se está despojando todo, pero es natural en un gobierno que uno herede deuda. Como a uno, en lo más pequeño, en lo micro, le tocó heredar una gestión en lo deportivo que traía deuda. Y bueno, había que pagarle y seguir generando. Pero duele, teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿no?, en el peronismo, que estén constantemente calando con el peronismo, 40 años de peronismo, pero después uno plantea, o los mensajes que llegan dicen, sí, pero con el peronismo tuvimos esto, ¿crees que empieza a variar esto? Más allá de que hay que militarlo y todo eso, pues la gente vuelve hablar del peronismo. La gente vuelve y... ¿Viste las mediciones? Hablábamos de las mediciones de encuesta y todo eso, y el peronismo está mucho más competitivo de lo que uno pensaba, ¿o no? Lo que pasa es que vos lo dijiste, la gente vuelve al peronismo y hay muchos que se ilusionan creyendo que nos van a hacer desaparecer, y hay varios que han quedado en el camino con esta intención. A ver, nuestras políticas son humanas, Pablo. Nuestras políticas son derechos, nuestras políticas son tender puentes. Entonces, la gente en su momento se puede enojar, pero cuando vienen estas políticas de atropello, de arrasar, indudablemente que van a empezar a mirar de nuevo a ese partido, a ese gobierno, que con muchísimas dificultades, por ejemplo, yo no comparto eso que dicen, no, Moreno es uno que lo dice, el gobierno desastroso de Fernández, está perfecto, tal vez no fue nuestro mejor gobierno, pero también sé, y ojo que yo no soy de Fernández, ni mucho menos, estoy muy corrido de su forma, pero, a ver, se heredó un gobierno endeudado, sí, 45 mil millones, sin capacidad de deuda, sin capacidad de deuda, pandemia, que significa que te vino la pandemia y vos no podías pedir un solo peso. Entonces, y así tuvimos que atravesar la pandemia, la peor sequía, y yo, cuando hablo en un mano a mano, le digo, con todas esas dificultades, decime una medida que un gobierno peronista haya tomado en contra de la gente. Una medida, no existe. Una estoy pidiendo, no dos, una. Entonces, yo creo que a nosotros sí, pero también lo hablábamos acá fuera de aire, se nos acusa de esto, de la corrupción, cuando es obvio, cuando vos tenés un gobierno que otorga derechos, que lo que busca es dar herramientas para que cada uno se pueda desarrollar de la mejor manera en la sociedad, ¿y por dónde vamos a entrar? Y si detectamos que hay un foco de corrupción, y vamos a apuntar ahí, porque ¿qué te voy a decir si vos me estás dando paritaria? ¿Qué te voy a decir si vos me estás haciendo facultades? Ah, ¿Qué me vas a decir si vos estás incrementando el presupuesto de salud? Conectar igualdad. Entonces, ¿por dónde me vas a entrar? Y obvio, si lo detectamos a Cuader, que se le pegaron los dólares y los quiso llevar para otra empresa, dijo el compañero, y vamos a entrarle por ahí. Y eso es lo que la gente tiene que mirar. Yo le decía a esta persona que hablaba en el gimnasio, yo no te digo que leas peronismo, yo no te digo que leas algo en especial, vos lees la historia argentina, y la historia se repite. Que es lo que han hecho la clase de que hoy gobierna, lo hizo en el 1870, y lo aplicó, como vos decías, hasta la ley San Peña, donde bueno, el voto pasa a ser este secreto y obligatorio, lo ganaron más. Exactamente, entonces bueno, es así. Ahí está, en este escenario, si yo te traigo a lo que está pasando hoy en el peronismo, hablando de esto, ¿no? Yo coincido con vos, aparte uno analiza cualquier libro de historia de los procesos de industrialización más grande, fue el peronismo de Perón, y lo que fue Néstor... Y hoy tenemos una importación que está justamente desindustrializando todo lo que es el país. Pablito, le pusieron candado a Sindar, no hay más metales en la 500 Argentina. 500 personas quedaron afuera. 500 personas y viene más. La empresa más grande de metales de la Argentina, Pablo Roca y su... Bueno, debe estar ganando por otro lado ese Quedate tipo. Tranquilo. Pero te digo, en esta opción que vuelve a sonar el peronismo, ¿cómo lo estás viendo el peronismo? Te planteo a nivel nacional que hubo el proceso con la detención de Cristina Kirchner y una unificación de un peronismo masivo más allá de que siempre rispidez en el peronismo, vos sabés que esto es así. La verdad que Pablo, lo felicito, lo felicito porque nosotros tenemos jugando en ese momento a los tres, las tres figuras más representativas del peronismo a nivel nación. Massa, Cristina, Kirchner, como tal, con Máximo, y Kicillof, futuro presidente de los argentinos. Y se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo que tuvieron que pedir prórroga. Creo que es lógico. Pero el ejemplo que hicieron de ponerse de acuerdo pensando en que una ruptura no tiene otro perdedor que no sea la gente, que no sea el pueblo, es para felicitarlo. No ocurrió lamentablemente en Entre Ríos, que yo creo que tenía que haber esa misma cintura política, tenía que haber pasado en Entre Ríos. Y ese porcentaje que hoy lo estamos viendo, que se está por ir por fuera, que yo lo dije en unas entrevistas que me hicieron, lo manifesté, y era lógico que esto vaya a suceder. Teníamos que, o se ponían de acuerdo en un escritorio y pedían la prórroga, y si apagaba la luz y venía un manotazo, que venga el manotazo, pero tenían que salir todos unificados por el bien de la sociedad. Y como mencionamos, o la interna. Como mencionamos al comienzo de la nota, son las más importantes de la vuelta de la democracia. Este contexto no se vive hace muchísimo tiempo. Este atropello, que nos faltó decir, verbal de parte del presidente, donde fogonea él el odio entre las clases sociales. No es que lo pregona solamente los medios o entre el sector político. Lo pregona el presidente con cada uno de los de sus soldados, con aquel que pertenece a su partido, en contra de aquellos que no están de acuerdo, con cualquiera, no es solamente que sea Cuca como él lo dice, sino con el que está en contra. Eso no se vivió nunca. Este odio desde adentro de la institución no se vivió nunca. Sí, aparte, increíblemente, pequeños detalles de lo que ha dicho, manifestado o hecho Milei, lo hubiese hecho el peronismo, era titular en Estamos prendidos fuego. Estamos prendidos fuego. Y bueno, acá igualmente te genera esto de que muchos sectores del peronismo igualmente se empiezan a encolumnar, más allá de este sector que empieza a poner nombres propios para ir por afuera. ¿Qué te está generando esta movida de el peronismo con sus candidatos empezando a recorrer diferentes sectores de la provincia? ¿Es alentador pensando en lo que va a ser octubre? Es alentador porque uno obviamente que desea que esto no continúe. Quiere que sea un límite para estos atropellos. Por eso es alentador. Y que el peronismo de alguna manera esté apoyando las candidaturas, esta es mi lectura, puedo estar equivocado o no, sí, pero no es porque enamore Val o porque enamore Michel. Lo que moviliza es la situación. Entonces nadie quiere que esto continúe. Aquellos peronistas que tal vez estaban ya medio corridos de la militancia o veían lejano el accionar de muchos, la situación los lleva a que se sumen o que acompañen. Pero insisto, hoy en el peronismo todavía estamos sin un conductor natural, como ya lo hemos hablado, sigue estando y creo que va a seguir. Lo que sí necesitamos que haya un límite, que haya un freno, porque va a ser todo lo contrario. Si la libertad avanza, obtiene mayores diputados, legisladores, para seguir con esta imaginate transformación para mal del país, ¿no? Sin casi diputados ni senadores, exacto, todo lo que es. Imagínate si empieza a agarrar mayoría, algunos dicen, va a hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, queda claro entonces, posiblemente no estás de acuerdo con lo que el armado, pero sí hoy en ir todos juntos a... Yo lo dije en su momento, sí, yo no es que a mí... no me guste, me guste o no me guste Val, me guste o no me guste Michel, yo creo que en esta lo que está uniendo es este la situación. El espanto. El espanto, exactamente. Uh-huh. Yo creo que lo veo por ese lado. Uh-huh. Y si tiene que ser así para frenar el atropello a toda la sociedad, sin distinción, uh-huh, solamente la distinción es los grandes grupos económicos beneficiados. Después caen todos. Uh-huh. Uh-huh. Y que por ahí muchos todavía tienen esa mirada de lo que hablábamos, ¿no? Que los corrió o los espantó algunos hechos, uh-huh, de corrupción. Uh-huh. Marcelo, y en este sentido, ¿no? Porque el otro día me planteaban en un mensaje acá, diciendo el peronismo ni hasta en la situación más compleja que fue el 2001 con Orduna, atinó a despedir gente y eso, y ahora se está dando... A nivel nacional ni que hablar, se habla de cerca de 50.000 trabajadores que perdieron los laburos. A nivel provincial también se está dando despido. Bueno, se corrió la noticia de lo que puede ser con los trabajadores de CAFE, nada menos. Pero la municipalidad ya con cuestiones concretas, es más, hasta el cierre de lo que es la radio pública, la radio ciudadana. ¿Hiciste una valoración de esta situación? Un poco mencionando lo que vos decís con lo de Orduna, yo tuve la oportunidad de hablar con un sindicalista por la situación y le digo a Orduna, por mucho menos, porque Orduna vivió la peor crisis. Sí, sí, sí, con Montiel y de la Rúa. Montiel y de la Rúa, ¿no? Le prendieron fuego a la municipalidad, sí, sí, sí, pero sí. Orduna no buscó echar gente en ningún momento, que hubo que pagar con federales, seguro, sí, sí, sí, que sí. Hubo que... No había para dar aumento, seguro, pero nunca el factor para achicar fue despedir gente. Fue despedir gente. Uh-huh. Entonces, obviamente, el pensamiento desde el intendente hasta su funcionario dice, sí, pero no tenemos fondos. Uh-huh. Pero estás alineado con el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, si estás alineado y supuestamente conversás de la misma manera, no te quejes. Y si te redujeron los ingresos y no te están pagando los contribuyentes, te tenés que replantear por dónde viene ese déficit. Entonces, no te quejes, uh-huh, que es lo que digo, no te quejes y no busques la reducción de costos en donde pegás más fuerte, porque no hay otra cosa que más fuerte que pegar en lo humano, uh-huh, en donde vos estás echando una persona y atrás hay una familia. Uh-huh. Entonces creo que hay un montón de situaciones que podemos evitar, uh-huh, haciendo esto, con todo lo que trae aparejado dejar gente en la calle, uh-huh, porque no es solamente que no va a cobrar más el sueldo, y atrás, uh-huh, de eso, ¿qué es lo que viene? Entonces... creo que se debe plantear o replantear la conducción actual de la municipalidad, porque esta crisis, y bien como dice, tenemos que alinearnos y juntarnos con los que hablamos de la misma manera, no es la solución, y la crisis va a seguir profundizándose porque este modelo, si no hay un cambio, va a seguir. Uh-huh, entonces, uh-huh, creo que van por el camino equivocado. Primero, uh-huh, fue un corrimiento desde el Estado hacia la sociedad, y, uh-huh, cuando hablo de corrimiento digo, sacás programas, uh-huh, cerrás instituciones, ahí tenés la radio pública, entonces nada más alejado que de la sociedad, uh-huh, nada más alejado que las distintas instituciones, es el camino que uh-huh, se está llevando. ¿No? Algunos plantean como sorprendido, ¿no? Teniendo en cuenta, pero vos lo dejás claro, como un corrimiento a encolumnarse con el presidente de la nación, porque algunos no hay otra manera. Plantean de decir, veniendo del radicalismo llama la atención. ¿Te parece eso? Pensaba lo mismo, uh-huh, uh-huh, pensaba lo mismo, viniendo del radicalismo, uh-huh, y te lo decía recién, el radicalismo por su ideología, uh-huh, está más cercano del peronismo que de la Libertad Avanza, uh-huh, eso es clarito, uh-huh, lo que yo interpreto, que la rivalidad siempre fue con el peronismo, uh-huh, y el radicalismo no se puede desprender de eso, pero, uh-huh, yo estoy seguro que cada radical en su fuero íntimo ve mayor cercanía con el peronismo que con este modelo, uh-huh, uh-huh, totalmente. y yo lo pensaba, del radicalismo y de un colegio capuchino. Entonces, yo creo que no sé, tal vez por conveniencias, como hoy la Libertad Avanza, absorbió a lo que es el PRO, porque hay que decirlo, directamente está absorbido, y la encuesta lo demuestran también en Entre Ríos, creo que el PRO mide un 13%, que si no hay una alianza con la Libertad Avanza, se están despidiendo de lo que es el triunfo a nivel Entre Ríos, como a nivel Buenos Aires, que hasta perdieron los colores, digamos. Entonces yo creo que... Y en la ciudad autónoma quedaron tercero, ¿no? Que gobernaban. Exacto. El convivir hoy, a mí, yo con mi mirada, lo entiendo que esta convivencia se debe nada más y nada menos que a un resultado electoralista. Obviamente que lo dijiste, pero te quiero preguntar, fuerte impacto en lo económico y financiero, más allá de las medidas que pueda tomar el intendente, en lo que es las arcas municipales, ¿no? El corte de la coparticipación, está bueno lo que dijiste, todo, ¿no? Los tributos, ¿no? De los comercios que no venden, de la tasa comercial que se achica, ahora sacando lo que puede ser la tasa de alumbrado público, la boleta de luz, que va a traer, dice, un perjuicio importante al municipio. ¿Te preocupa eso en analizar, Marcelo? Es que toda la situación es preocupante, por eso es que terminamos de decir que son la legislativa más importante del 83 hasta acá, porque este proceso termina agudizándose y termina lo que ya sabemos cómo terminó. Entonces en el 2001 no tiene otro final, y con importantísimo familias completas excluidas, con todo lo que significa, los chicos no van más a la escuela, los padres no vuelven a conseguir trabajo porque ya muchos tienen 40 años y para la sociedad una persona de 40 años ya es vieja, entonces quedan afuera del sistema. Después hay que recomponer toda esta situación, que no se recompone en 4 años. Un país destruido no se recompone en 4 años. Y son, después, muchas veces se nos acusa a los gobiernos peronistas que venimos con los plan trabajar, con la asignación universal, pero hay que ver el contexto en que se reciben después los gobiernos, y uno como gobernante tiene la obligación, como gobernante y como perteneciente a un gobierno totalmente humano. Entonces, ahí voy de nuevo, hay que dar la mano para atender un puente, hay que dar la mano para atender un derecho, y eso muchas veces también se nos critica de que tuvimos estos 4 años volviendo a Talio Fernández, y en 4 años no podés recomponer situaciones que no me acuerdo qué político lo dijo en estos días. Es muy difícil recomponer tierra arrasada por la derecha o la ultraderecha, como está hoy, ¿no? Yo decía ayer, ¿te acordás, Pablito? Si te aplaude la rural, ojo los argentinos, ¿eh? ¿Cómo se labura esto? ¿Cómo se labura? Teniendo en cuenta que sé, porque obviamente te sigo charlando con los vecinos, yendo a compartir un momento con grupos de vecinos, hay que volver a esa militancia activa de decir, che, vamos a estar con la gente. ¿Cree que pasa por ahí? Yo no sé si hay que volver, si es el camino. A mí lo que Pablo, lo que me moviliza es una fuerte vocación de servicio, el amor por estar buscando esto, ¿no? Que la gente viva mejor. Hoy no tengo las herramientas, pero creo que el estar al lado, el escuchar, creo que viene en tiempo de eso, de escuchar y de que la gente participe, que sea tenida en cuenta en esta construcción, que sea tenida y escuchada en cuenta la participación de proyectos, sea para un barrio, sea para una institución, sea para la ciudad. El vecino hoy tiene que estar en el centro, Pablo. Entonces, lo interpreto de esa manera y por eso es que me ven recorriendo los barrios de la ciudad, los clubes. El domingo estuvimos en el Colegio Capuchino, que se desarrolló un torneo de Newcom, que fui invitado por sus organizadores. Y hay que estar, y más en estos momentos de crisis, y hay que impulsar estos puntos donde se junten los vecinos y donde manifiesten y donde sean escuchados y donde no solamente quede ahí, sino que en su momento también participen en esta recomposición, ¿no? ¿Cómo ves el rol que están jugando hoy, ponele, el Poder Judicial y el Poder Mediático, que algunos dicen es la nueva modalidad de ataque a los sectores populares, llamarle lo que le pasó a Lula, Evo Morales? Pero hoy Cristina es un ejemplo neto de esto, los medios de comunicación diciéndole chorro y de ahí para arriba lo que te imagines, pero también la justicia no accionando. Yo creo que esto sucedió siempre también, lo de la justicia, no es de ahora, lo que ahora... Algunos dicen la verdadera casta, ¿no? Lo que ahora es más visible, antes tal vez lo hacían más desde el anonimato, pero hoy es visiblemente, se animan hasta irte a jugar un partido padre, a sacarse fotos juntos, tal vez están un poco más visibles y más impunes, ¿no? Porque antes, repito, desde la oscuridad accionaban de la misma manera, y por eso que también los golpes de Estado eran cívicos, militares, y con la justicia apoyando desde atrás, y desde el gobierno de Estados Unidos también apoyando todo, como... Hoy está actuando de la misma manera. Lamelas, Eric Lamelas. Sin tapujos salen a decirlo abiertamente. Voy a controlar a los gobernadores. Cuando nosotros, los argentinos, totalmente independientes, tenemos que escuchar que un embajador de Estados Unidos venga a decir que nos va a controlar. La verdad, jamás en mi vida lo hubiese imaginado, ¿no? Que íbamos a estar escuchando que nos va a controlar un embajador de los Estados Unidos. Igualmente, pero bueno, con esto la sociedad tiene que despertar. Yo creo que tiene que hacer despertar esta lectura. ¿Viste cuando dicen las estrategias, no, la reforma del Estado del 94 de Menem, te acordás? Que Estados Unidos presionó para la autonomía de las provincias porque era más fácil negociar con los gobernadores, pero ahora se le metió China en eso. Y entonces ahora qué dicen, vamos al revés. Que no tengan autonomía, y para eso va a estar Estados Unidos controlándolo. Pero por eso, siempre van a jugar a su conveniencia, a su beneficio, no hay otra intención. Entonces, insisto, el argentino, el ciudadano, el vecino, se tiene que despertar y empezar a interpretar estos mensajes y sacar su propia conclusión, reflexión, hacia dónde vamos si seguimos de esta manera. Estás haciendo un seguimiento de las patas del peronismo, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque obviamente que es importante el sector sindical. ¿Cómo lo estás viendo? Porque algunos dicen, de espíritu peronista, obviamente el sector sindical fue peronista. ¿Cómo lo estás viendo eso, teniendo en cuenta que acá tenemos la CGT, pero es muy crítica la CGT a nivel nacional? ¿Haces una lectura de eso cuando hablamos de un armado del peronismo? Te quiero preguntar esto porque, por la referencia de los trabajadores, que muchos de ellos están perdiendo laburo, pierden poder adquisitivo, más allá de que te digan que la inflación desacelerada, la gente le alcanza menos la plata. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que el sindicalismo está devastado, perdió totalmente credibilidad, y también esta mirada, por eso es que perdió la calle, porque no se siente seguro de salir a la calle y estar acompañado. Yo creo que la quietud que tienen hoy, en todos los niveles, porque podemos hablar de un sindicato a nivel local como a nivel nacional, con la CGT, perdió la calle porque no tiene credibilidad, porque sus mismos afiliados no confían y de esta manera no lo están apoyando. Entonces, vamos a ir a una manifestación, vamos a ir a un paro, y no sienten el respaldo necesario como para hacerlo. Por eso es la interpretación que yo hago, que se ve su quietud, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer también, porque muchos análisis hablan de el rol que juega los jóvenes en lo que fue la elección pasada que le da el triunfo a Milei. ¿Crees que el peronismo tiene que hacer ahí un trabajito con el tema de los más pibes, de los más jóvenes? Yo creo que sí, que el peronismo está lejos en la manera de... Se alejó. De la manera de comunicarse con los jóvenes. Uh-huh. El gobierno de Milei, por lo contrario, está uh-huh. muy adaptado a la conexión uh-huh. con ellos, y creo que es lo que hoy más lo sostiene, ¿no? Entonces uh-huh. el peronismo debe darse un ajuste, una recomposición, y ver de qué manera, como dijo uh-huh. la compañera Cristina, enamora a los jóvenes, uh-huh. ¿no? Que bueno, que también tiene mucho que ver, porque muchos de esos jóvenes todavía no tienen una independencia económica. Uh-huh. Entonces la crisis no la están paliando como... Uh-huh. Como los padres. Exactamente, es así. Entonces uh-huh. como muchos no son totalmente independientes, y mientras tengas un peso en el bolsillo y no tenés que pagar impuestos, no tenés que pagar la luz, no tenés que pagar el almuerzo para una familia, y tal vez te alcanza y todavía lo admirás a Milei. Pero en otra situación no sé si seguirán o seguirían sosteniendo el mismo respaldo, ¿no? Marcelo, un gustazo tenerte en el programa, como siempre. Y bueno, se vienen escenarios muy intensos, porque para octubre, no, recordemos, no hay paso, hay boleta única. ¿Analizaste eso, la reforma electoral con la boleta única? ¿Te parece interesante? ¿Cómo lo viste eso? Y la boleta única tiene, desde mi uh-huh. criterio, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que si llegás, por ejemplo, sin las PASO a competir en las elecciones, y puede ser una ventaja porque no irías enganchado, o nadie iría uh-huh. enganchado. Ahora, si tenés que dirimir candidaturas en una interna, y van a llegar lo que más presupuesto tengan, porque las internas, antiguas internas, siempre se aparateaba. Sí, el que más tiene plata llega. Entonces, de esa manera creo que tiene la ventaja y la desventaja. Pero bueno, ahí tenemos que el peronismo tiene que reflexionar y saber e interpretar que la unidad es con todo adentro y no perdiendo uh-huh. Dirigentes o militantes por el uh-huh. camino. Y está bueno decirlo eso, ¿no? Porque hay hoy figuras muy interesantes que estarían afuera hoy del peronismo. Exacto. Que por lo menos ahora convocar. Después se verá otro panorama, se vendrá el 2027, que también van a ser una de las elecciones más importantes de la historia. Pero bueno, eso está por verse. Pero estaría bueno que ahora estén adentro, ¿eh? Gracias, Marcelo, un gustazo como siempre tenerte en el programa, ¿eh? El gusto es mío. La seguimos igual. Siempre. La seguimos, ¿eh?